Y ahora nos vamos un ratito para Rosario, que hubo un encuentro, una plenaria de la campaña que cumple 20 años, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, cumple 20 años y hubo una hermosa plenaria, ¿no? Una así es, Hermosa y ardua ardua, plenaria. como son todas las actividades feministas y transfeministas, mucha discusión política ha acontecido en estos 2 días que se desarrollaron en Rosario el 26 y el 27 de abril. Como sabemos, esta campaña nacional por el derecho al aborto está cumpliendo este año 20 años de campaña, no es una cuestión menor, una campaña que logró la sanción de la ley 27.610 el 30 de diciembre del año 2020 y que fue un derecho adquirido desde las calles, donde se dio la tarea del diálogo social, de interpelar a la sociedad en las calles, en las casas, en el trabajo, una ley que implicó muchísima militancia transfeminista, sí. Y también que dejaran de haber abortos clandestinos, muertes, que aún en algunos lugares de rincones de este planeta y de este territorio sigue habiendo algunos abortos clandestinos, pero con una ley que la tenemos que cuidar, que la tenemos que monitorear y que en este contexto nacional bastante complejo con la falta de insumos. Y todo lo que eso lleva. Sí, porque lo que sí sabemos y está bien claro es que otra vez el gobierno de la libertad avanza. Oye, que todo el tiempo hay que estar mencionando esto. Es que viene a enfrentar y a buscar al feminismo y al transfeminismo y a la comunidad LGBT como sus enemigos directos. Lo ha dicho en varias oportunidades. El presidente de la Nación lo dejó súper explicitado en Davos con ese nefasto discurso donde dijo, trató a las personas LGBT de pedófilas, bueno, y demás. Todo el tiempo lo viene diciendo y de distintas formas él y su funcionario de todos rangos. Y sus amantes también. Bueno, entonces en ese contexto es que la campaña redobla sus esfuerzos y de la mano de todas las regionales de la campaña, de las distintas provincias y de la red de profesionales, de la red de docentes por el derecho a decidir, de la red de socorristas feministas y transfeministas que abortamos. Esa cita implicó, además de una puesta en común del estado de implementación de la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo, también es analizar la coyuntura para ver cómo se le hace frente a esta avanzada antiderechos y en concreto a la posibilidad de la derogación de la ley en 27.610, porque ya lo han insinuado, hay un rum-rum que cada vez más fuerte se va escuchando y a las estrategias entonces de la mano de la campaña empiezan a tejerse para cuidar la ley, no solamente para que esa ley se implemente en el último rincón del país de la forma en que debe implementarse, ¿no? Al gusto y al placer de los profesionales de salud, sino como debe implementarse con una mirada integral y en base a los derechos humanos, sino que ahora también la lucha es para que Milei no avance con la derogación de la ley, que ya viene haciéndolo de manera solapada porque está desfinanciando las áreas que tienen que ver con la implementación de la ley 27.610. Bueno, las plenarias son estas instancias que vienen a habilitar la discusión, la puesta en común y la búsqueda de estrategias varias, de muchas horas de reflexión colectiva, de análisis. Es muy interesante de la heterogeneidad, cómo van tejiéndose los acuerdos. Eso que molesta mucho a los gobiernos neoliberales, a los gobiernos ya de tinte fascistas como Milei, porque ahí hay una potencia importantísima que viene a permitirnos construir una sociedad más justa de manera real, concreta. Y ahí hubo compañeras, compañeros de todos los territorios, de todas las provincias, de todas las regionales que se dieron cita en 2 días intensos de mucho trabajo. Tuvimos ahí la posibilidad de dialogar con muchas compañeras, pero vamos a compartir, para que no se nos vaya toda la mañana, reflexiones de dos compañeras, una del conurbano bonaerense y otra compañera de Paraná, Entre Ríos, y bueno, queríamos hablar con todas porque había compañeras de Tierra del Fuego, Salta, Jujuy, Córdoba, Corrientes. Es tan interesante esa heterogeneidad, pero vamos a compartir ahora el primer audio de la compañera de la Regional Sur del conurbano bonaerense. Buenas, mi nombre es Ana Má, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto del Conurbano Sur de Gran Buenos Aires. Nos encontramos terminando la plenaria nacional, en donde nos encuentra más de 30 regionales, mesas y redes de profesionales, redes socorristas, RUDA y la red de docentes, en donde nos juntamos a debatir acerca de cuáles van a ser nuestras nuevas estrategias en sintonía de las ofensas y del ataque que nos está haciendo el gobierno nacional, subiéndonos como primeras enemigas de estos gobiernos de derecha y fascistas. En esa sintonía, nuestras propuestas van en pos de poder articular y demandar un presupuesto acorde para que la ley pueda ser realmente implementada en todo el territorio nacional. Y en ese sentido, saludamos y festejamos que las compañeras de San Luis y de las otras provincias puedan acercarse a pensar las estrategias para llevar adelante nuestra ley, que gracias a la participación activa dentro de la democracia que nosotras estamos construyendo podemos llevar adelante. Bien, qué interesante escuchar a Ana Má, que ahí nos decía la democracia que nosotras estamos construyendo, ¿sí? La democracia no es algo que nos viene desde arriba, empaquetado, enlatado y cerrado. Es algo que sabemos muy bien desde el movimiento feminista, desde el movimiento de derechos humanos, que es algo que construimos nosotros, la sociedad toda. Y en eso andamos, y eso es muy interesante y se redobla en este contexto. Bueno, también tenemos unos minutitos de la palabra de la compañera Ana, se me olvidó el nombre, María Elena Ale, de Paraná, Entre Ríos, compañera que también es integrante de Socorristas en Red y que conoce muy bien las vicisitudes de la implementación de la ley y las distintas estrategias que las mujeres lesbianas, travestis, trans, intersex y no binarias nos damos para que nuestros derechos sexuales reproductivos y no reproductivos se cumplan en nuestro país. Bueno, hemos concluido esta plenaria con mucha emoción, en donde hubo muchísimo debate. A 20 años de haber constituido uno de los movimientos que ha marcado un hito en la historia del feminismo en Argentina, que hemos logrado una ley, la más discutida en la democracia, la más militada, y que en estos momentos este movimiento trasciende, digamos, sus luchas y sus logros para abrazar nuevas luchas que tienen que ver con estos tiempos de oscurantismo internacional, en donde la derecha avanza con una agenda fascista y una agenda de muerte. Así que hemos llevado adelante estos debates en 2 días llenos de crítica, de puesta en tensión, de repensar la historia, el movimiento, las luchas políticas, los sentidos y los gestos también, para poder revitalizar este movimiento y convocar a seguir convocando desde la campaña a todos los feminismos. Así que bueno, me voy contenta a mi territorio, a juntarme con compañeras y compañeres para discutir qué es lo que ha pasado acá y poder reflexionar y aunar, digamos, esfuerzos en este tiempo que nos queda. Bueno, era la voz de María Elena Le, desde, ella viajó desde Paraná, Entre Ríos, y ahí interesante esto de, ahí estamos en una plenaria donde nos reunimos a pensar críticamente, a tensionar, y eso es interesante, para ir desmistificando y sacándole romanticismo al movimiento feminista y transfeminista, que nos juntamos a abrazarnos y a darnos besitos. No, discutimos acaloradamente porque estamos haciendo política, y hacer política implica posicionamientos a veces, si se quiere, antagónicos dentro de un mismo tema, lo que hace muy interesante y de un proceso de mucho aprendizaje in situ las plenarias que vamos construyendo a lo largo y a lo ancho el movimiento de mujeres, lesbianas, travestis, trans. Y muy rico esto, tener la escucha de cada voz, porque como lo venimos repitiendo en todos los programas y en cada momento que podemos, cada territorio tiene su particularidad, y entendiendo que estamos bajo un paraguas de una ley, la ley 27.610, la interrupción voluntaria del embarazo, que es un derecho que tenemos todas las personas con capacidad de gestar para acceder en cualquier hospital público a este derecho, ¿sí? Así es. Que lo podemos hacer de manera voluntaria hasta las 14 semanas y 6 días inclusivo. Así que para recordar que es una ley, que estamos amparadas y si no queremos continúa con un embarazo deseado, tenemos la posibilidad de esta ley para acudir al sistema público a acceder a este derecho. Y con ley, tenemos ley, la 27.610, la campaña cumple 20 años, que no dejó de existir cuando se sancionó la ley, sino que siguió existiendo para monitorear y para hacer implementar la ley, que es en lo que andamos ahora. Y lo que andamos ahora, y para ir cerrando también, que por más que tengamos ley, por más que la estemos difundiendo y todo, se puede observar en muchos territorios que el acceder a este derecho se nos está haciendo un impedimento aún con ley, por falta de medicamentos, por falta de métodos anticonceptivos, y también se agrega por la falta de objetores, está lleno. Cada vez hay más. Así que, bueno, compleja la situación, pero hay que seguir monitoreando y hacer cumplir esta ley que hemos ganado tanto en las calles desde hace años.